You and I, Siamese lovers we were. You and I had the best thing in the world. What went wrong, and yet I can't get used to this new song, the song of distance is cracking up the storm, this polite disdain is killing me inside. May you never. Bueno, aquí seguimos. Tenemos una mañana muy agradable, sobre todo porque hemos tenido chicos, chicas, muy jovencitos de primero y secundaria. Está siendo una mañana, la verdad, yo estaba nerviosa al principio, Alex. No faltes más, nunca. Pero me lo estoy pasando muy bien y espero que tú que nos oyes lo estés pasando igual de bien. Pues como ya dije antes, estaremos aquí hasta la una de la tarde con muchas cositas y con invitadas e invitados muy importantes. Bueno, pues estamos aquí hoy con Aurora Genovés. Rafa Juan también está con nosotros, sí, aquí a mi ladito. Pasando la bomba. Bien acompañada, como siempre. Aurora, abogada, feminista, o feminista y abogada, o ¿cómo fue aquello? Pues todo, igual, me monta tanto monta, ¿sabes? Sí. Porque he leído que un poco tu casi obsesión por el tema de la violencia de género vino un poco dada por tu experiencia, ¿no?, como abogada. Bueno, sí, algunas veces me han preguntado que por qué me dedicaba a este tema, y como hace muchos años que me dedico a ello, al principio no era un tema que estaba tan de actualidad, aunque todos conocemos que este tipo de violencia existía desde hace mucho tiempo, pero sí que es verdad que no tenía la repercusión social que tiene ahora, ni la legislación era como la que tenemos ahora. Entonces, yo tengo un despacho profesional, al tener muchas clientas que son mujeres, pues, y al comprender lo que algunas de ellas estaban viviendo y hacerme cargo de sus asuntos, pues un poco ellas han sido las que me han ido introduciendo en este mundo. Entonces, al ver que sucedían casos tan injustos, pues yo desde hace muchísimo tiempo me dedico a la defensa de los derechos de estas mujeres, y luego casualmente pues ha sido un tema que ha ocupado pues una relevancia social de primer orden, como es lo que estamos viviendo ahora. Desgraciadamente. Desde luego. Desgraciadamente. ¿Tenéis en Posada una jornada o se va a hablar sobre un informe andaluz sobre las muertes por violencia de género? ¿El informe lo has hecho tú? ¿Lo has realizado tú? El informe va a ser desde el 2005 a 2015, ¿no? Sí, bueno, se trata de un informe que he elaborado como autora, pero con la colaboración de un grupo de compañeras. En relación a todos los asesinatos que ha habido de mujeres en Andalucía. Es un informe exhaustivo donde hemos analizado un periodo muy largo de tiempo, son concretamente 11 años, desde el año 2005 a 2015, con la pretensión de que fuera un estudio básico, es decir, sacar todos los datos de todas esas muertes, y además que fuera exhaustivo, como digo, no un muestreo de un grupo de casos o de un grupo de sentencias, sino que lo que hemos pretendido es analizar absolutamente todas las que ha habido en este periodo de 11 años, que concretamente han sido 150. Aurora, y en ese informe, sin que a lo mejor se pueda desvelar todo lo del jueves, pero bueno, hasta donde tú puedas, ¿qué datos más significativos se pueden sacar del informe? Mira, hemos sacado muchísimos datos, porque claro, hay de esos 150 casos que os digo, hasta el momento en que nosotros cortamos el estudio, había 81 sentencias que se habían dictado en esos casos por las audiencias provinciales. Luego teníamos hasta 42 casos en que no había sentencia porque el agresor se había suicidado, y otros 27 casos que estaban resolviéndose de alguna manera, o bien en los tribunales o bien en la policía. Entonces, partiendo solamente de ese primer dato, ya podemos ver, bueno, por ejemplo, el dato de los suicidios o el dato de cuáles son las sentencias que finalmente acaban dictándose por los tribunales. A partir de ahí, pues hemos hecho una serie de... O sea, el estudio tiene como dos partes. Una primera parte que es genérica de todos los casos, tanto los que tienen sentencia como los que no. En esos casos, que son los 150, cuando no hemos tenido la sentencia, hemos obtenido los datos con los que hemos trabajado por la prensa. Lo hemos cotejado en varios medios diferentes para que fueran fiables. Y luego, los otros 81 casos, lo que hemos analizado han sido los textos de la sentencia. No solamente el fallo, es decir, qué tipo de delito, cuántos años ha sido la condena, cuánto tiempo ha tardado en dictarse la sentencia, cuál ha sido la responsabilidad civil, es decir, todo, sino que también hemos estudiado otro paquete de cosas, que son, por ejemplo, pues cómo se ha calificado el delito, cuáles han sido las circunstancias agravantes o atenuantes que se han tenido en cuenta, y sobre todo también hemos estudiado los hechos probados para ver cómo ha sucedido, cuál ha sido el intercrimen, o sea, la mecánica del asesinato. Y hemos hecho un capítulo especial donde hemos visto que es posible que haya un patrón de conducta diferente al que tradicionalmente se había pensado. No que exista solo ese, eso necesitaría un estudio específico, sino que al menos este que hemos detectado convive con otras situaciones, ¿no? Y entonces eso ha sido ya los entresijos de las sentencias judiciales que hemos combinado pues con otros para que, como os digo, el estudio fuera exhaustivo. ¿Y con qué fin habéis investigado todo esto? ¿Para qué? Pues mira, ¿para qué? Primero, entendemos que cuando se manejan los datos empíricamente, es decir, son datos científicos, son incontestables. Queríamos ver, por una parte, qué es lo que pasaba, por otra parte, la respuesta legal, es decir, la respuesta que tiene nuestro derecho, nuestro código penal, y la respuesta cómo lo estaban interpretando los tribunales. También porque al localizar todas las sentencias que os digo y analizarlas de esta manera, con esta profundidad, lo que hemos querido también es tener como un estudio cero para facilitárselo a otros investigadores o investigadoras que quieran también sumarse e seguir investigando sobre este tema. ¿Por qué? Porque al tener toda esta fuente de información podemos ser más eficaces para la prevención, que es de lo que se trata. Lo que se trata es de evitar nuevas muertes, ¿no? De evitar el riesgo y de evitar nuevas muertes. Entonces, en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo el País Vasco o en Cataluña, habían hecho, hacía algunos años, algunos estudios parecidos, con un muestreo no tan intenso, ni con esta profundidad, pero sí que tenían algunos datos que por comunidades, y habían aplicado las políticas de igualdad o las políticas de violencia de género en base a estos datos científicos. Al facilitar la Junta de Andalucía estos datos, bueno, pues también la Junta ha tomado nota de algunas carencias o de algunas situaciones que se podían mejorar, y de hecho, ahora os contaré, ayer vi en la prensa cómo desde la Junta de Andalucía ya se han tomado medidas de algunos de los puntos que el estudio recomendaba. Qué bueno, porque cuando se hace un estudio, una investigación de este calado, ¿no?, social, es importante que sea útil, ¿no?, y que los resultados de ese análisis sirvan para mejorar, bueno, pues sobre todo la vida, vida de la mujer. Exacto, uh-huh. Exacto. ¿Y cómo crees que se puede implementar todas esas medidas? Porque me imagino que habrá un estudio, unas conclusiones y unas medidas a realizar. ¿Cómo se podrá implementar? ¿Será posible que la administración pueda desarrollar esas medidas? Vamos a ver, hay medidas que son, por decirlo así, más fáciles de tomar y otras que son más complicadas. Bueno, hemos empezado por las que son más sencillas y que a lo mejor tienen una eficacia a corto plazo, pero que son interesantes, y luego hay otras que son de mayor calado y que también necesitarán esas medidas, estudios complementarios. Por deciros algunas de las que son más fáciles, ¿no? Que, como os digo, ya he visto incluso en estos días, en esta semana, que la Junta de Andalucía había ya iniciado este camino, ¿no? Bueno, por ejemplo, hemos hecho en este estudio una parte del análisis ha sido un análisis de la población, es decir, dónde han sucedido los asesinatos, por en qué provincia, en qué lugares, en qué, o sea, y luego dentro de ese dato hemos buscado la proporción que ha habido de asesinatos en relación con la población. Uno de los datos que hemos estudiado es la población extranjera, lo digo por la eficacia. Entonces, hemos visto qué número de mujeres han sido extranjeras que convivían con nosotros en Andalucía, bien porque eran residentes, bien porque estaban de paso, en fin, porque tenían otra nacionalidad. Hemos detectado que había zonas donde el número de extranjeras asesinadas era superior a otras, concretamente en la costa mediterránea, coincidiendo pues con la zona de Málaga y Almería. ¿Por qué? Bueno, también porque la población extranjera de esa zona es superior al resto de Andalucía. Entonces, no solamente hemos buscado los datos objetivos, sino que hemos buscado la proporción entre la población absoluta, la población extranjera y la población de mujeres extranjeras, para ver si los porcentajes se correspondían a la población o eran superiores. En estos casos vemos que hay un porcentaje superior al porcentaje que hemos detectado de mujeres extranjeras que viven en esa zona, porque posiblemente porque son mujeres que hablen otro idioma, que tengan otra cultura, que vienen desarraigadas, que no tienen un entorno social, que a lo mejor vienen con problemas de violencia de sus países de origen, en fin, los motivos pueden ser muchos, y ese punto en concreto merecería ser estudiado también con más profundidad. El caso es que, como medida más a corto plazo y más eficaz, hemos visto que en esa zona, al menos, la información que se le ofrece a las mujeres debería estar traducida en los idiomas que son más comunes en la zona. Y entonces, bueno, esa ha sido una de las propuestas. Pero una propuesta que de esas un poco que tiene delante de la cara, ¿no? Y dice, bueno, porque a nadie se le ha ocurrido antes, porque es que era, no estaba ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos pensado que se les facilita, no solamente por el idioma, sino también por hacer un esfuerzo de acercar culturalmente a esas víctimas que son de otras culturas, el que salgan del ciclo de la violencia. Vienen de algunas culturas que les va a costar seguramente más trabajo que a otras, pero indudablemente el tener un acercamiento a nuestro idioma, a nuestro sistema judicial, al sistema social, pues les va a facilitar poner la denuncia. Comentaba antes que el informe evidentemente lleva a medidas de prevención, ¿no?, para que no siga ocurriendo esto. ¿En qué vías de prevención aconseja el informe o qué ideas da para que se puedan tomar medidas antes de que ocurra nada, ¿no? Vamos a ver, una, por supuesto, es la información, para no solamente la información para las víctimas, la información interna para los aparatos jurídicos que están viendo todo esto, porque de todos estos datos se sacan muchísimas conclusiones, ¿no? Una de ellas, como digo, es el acercar la información. No solamente hemos propuesto acercar la información a mujeres de otras culturas, de otros idiomas, sino también al territorio que es de más difícil acceso. Es decir, hemos visto que hay un factor de riesgo, en el sentido de que hay una mayor proporción de asesinatos en poblaciones en Andalucía que tienen menos de 20.000 habitantes. Entonces, viendo el panorama geográfico de Andalucía, vemos pues que tenemos grandes ciudades con mucha población y pueblos muy grandes en todos sitios. Pero también, como tenemos un territorio muy grande y tenemos 8 millones y medio de habitantes aproximadamente, también y tenemos que somos casi un tercio de España, pues claro, tenemos una casuística de en donde, bueno, está en la mente de todos pensar, bueno, vamos a ponernos en Córdoba, ¿no? Vamos por la campiña y vemos la casita que está a lo alto del monte, el cortijo aislado, la pedanía, el barrio que está en el Quinto Pino, total. Ese tipo de aislamiento también geográfico, físico, entendemos que también es un hándicap para la víctima. Y también porque en los sitios pequeños, socialmente es mucho más difícil denunciar. La víctima se siente aislada, la víctima además es conocida por todo el entorno, le da vergüenza, cree que no va a ser escuchada, cree que va a ser un desastre, cree que además puede implicar una violencia nueva por parte del agresor. Es decir, el aislamiento o la dificultad geográfica, física del territorio también suponía un hándicap. Entonces, hemos recomendado en ese sentido que la información se acerque a las víctimas, que no sean las víctimas las que tengan que bajar a poblaciones grandes para tener esa información, sino que se podían pensar algún tipo de mecanismo para que esa información llegara a sitios aislados y que todo el mundo pudiera conocer cuáles son los caminos posibles para salir del ciclo de violencia. Bueno, esa es otra de las recomendaciones, no es la única, desde luego, como estáis viendo. Aurora, por lo que veo, bueno, las medidas que hasta ahora nos has contado, pues prácticamente no tienen mucho coste económico. Exacto, son medidas, por eso he empezado por las más sencillas. Esas medidas que pueden parecer eso, sencillas, son muy importantes. O sea, que la mujer víctima de violencia tenga información en el mundo rural, la ciudad, en el gueto, digamos, de extranjero, ¿no? Eso es fundamental y no tiene mucho coste. Exacto. ¿Hay medidas de mucho coste en este...? Pues mira, yo la verdad, el coste así económico como que tampoco lo conozco mucho. Tendrá que ver con los presupuestos, con la forma de hacerlo. Imagino que, como todas las cosas, hay formas de hacerlas más caras y más baratas, ¿no? No creo que sea una cuestión de precio, desde luego, y estoy convencida que la Administración tiene un interés muy importante para que esto se pare o por lo menos que disminuya de alguna manera. Pero sí que es verdad que hay algunas medidas que son, más que desde el punto de vista del coste, desde el punto de vista técnico, más complejas, ¿no? Por ejemplo, hemos detectado esto que os decía, que era este patrón de conducta. Este patrón de conducta, que ahora sí que yo os explico un poco, supone un riesgo para la víctima muy importante que pasa desapercibido, ¿vale? Entonces, estudiar mejor este mecanismo y poner los mecanismos para que esto no suceda, sí que quizá conlleve una situación, un estudio más complejo. ¿Por qué? Porque en este estudio del riesgo de la víctima cuando ya está dentro del sistema, del mecanismo de violento, supone que los informes que hace la policía, la Guardia Civil, incluso los propios juzgados, de la detección del riesgo, se afine un poquito más. ¿Por qué? Porque hemos detectado que algunos de los asesinatos se han producido después de que la víctima haya denunciado y en una parte, en estas denuncias han conllevado una orden de alejamiento que el agresor ha quebrantado y en otros casos no se le ha dado esta orden de protección. Entonces, si se hacen llamamientos públicos a las víctimas para que denuncien, diciéndoles que la denuncia es el camino para salir de la violencia y que el Estado les asegura esa salida y que además la denuncia pone en marcha mecanismos como son la orden de protección, de alejamiento, la prisión del agresor, bueno, no se ha detectado, por decirlo así, correctamente el riesgo cuando algunas de estas víctimas sí habían denunciado y sin embargo han resultado asesinadas. Me imagino que el informe para tanto no habrá dado porque es un tema muy complicado y muy extenso, ¿no?, y de mucho calado, que es el tema educativo, pero como persona que debe de tener una experiencia enorme en este tema, ¿por dónde debería ir el cambio en ese sistema educativo que tenemos? Que, bueno, pues viendo a los jóvenes, las jóvenes que están ahora mismo en el instituto, yo detesto, aunque no en sus actitudes personales, pero sí en las colectivas, yo estoy detectando como un rebrote otra vez de actitudes un poco machistas y un poco, o mucho, ¿no?, incluso agresivas, ¿no? ¿Por dónde crees que debería ir? Claro, eso es un tema de mucho calado, como decía, pero... Claro, vamos, el estudio es un estudio judicial, es decir, claro, un estudio de la muerte. Son, como es muy concreto, pero son más profundos, son asesinatos que son consumados, es decir, no son tentativas, no son malos tratos, es decir, aunque todo tiene que ver con todo y todo, y el ciclo de violencia arranca con una situación, claro, por decirlo así, de malos tratos, algunas veces bajo y va increciendo, son situaciones que son, en algunos casos, diferentes. Entonces, el tema de la educación es fundamental, pero es el más preventivo. Es decir, lo mejor es educar a la población para que no haga estas cosas. Lógicamente, la educación tiene que empezar por los colegios, por los institutos, por las ideas machistas, por el por la familia, por el entorno, por la sociedad, por la publicidad, por las películas, por los vídeos, por internet, por el Twitter. Es decir, es que estamos hablando de los adolescentes, que ya no tienen que ver con nosotros. Es decir, ¿cómo le llega a un adolescente la información? La información ya no llega tanto ni influye tanto, a lo mejor, el colegio o la familia, sino que a lo mejor influye más el grupo, influye más el Facebook, influye más el videojuego, ¿no? Juegos electrónicos. Entonces, nos tenemos que poner en la cabeza ahora del chaval o la chica que tiene 18, 17 años para ver qué es lo que le está llegando y de qué forma se puede mejorar, ¿no? Y en cuanto a la interpretación que hace la justicia de estos casos que habéis estudiado, ¿es uniforme? ¿Dista mucho de unos casos de otros? Es bastante uniforme, es sí. bastante uniforme. Por eso digo que es que muchas veces cuando tienes un tipo de estudio de, este, de esta naturaleza, pues hay muchas, muchos mitos que te das cuenta, bueno, porque se dicen y luego no se corresponden a la realidad, ¿no? Como que la justicia luego no hace nada, como que entran por una puerta y salen por otra. Bueno, os digo que yo lo que estoy ha sido lo que tengo, sentencia por sentencia, fotocopiar lo alto de la mesa. O sea, que es lo que es, ¿no? No hay ahí, no hay margen de error, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, una de las cuestiones más importantes, que es la calificación del delito, pues vemos que mayoritariamente, pero con un porcentaje muy, muy alto, hasta un 90 y tantos%, el delito se ha calificado como asesinato y no como homicidio. Es muy importante ese matiz. ¿Por qué? Porque desde la justicia se ha entendido que la víctima no ha podido defenderse, que el agresor ha tenido una situación, por decirlo así, de privilegio, de una prevalencia tan importante que se ha asegurado el resultado y además ha evitado el tener consecuencias como producto del ataque. Es decir, dentro de esa calificación que es el asesinato, que es un tipo de homicidio agravado por una serie de circunstancias, ha sido el 95%. Y además hemos también estudiado qué es lo que ha calificado concretamente que se haya dicho que todos estos casos sean homicidios, que es una característica muy importante, que es la alevosía. Y hemos estudiado, bueno, si se ha dado esta alevosía o ensañamiento, en qué porcentaje y qué tipo de alevosía es la que se ha tenido en cuenta. ¿Cuánto aprendemos con Aurora? Mucho. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Seguimos, ¿no, Javi? En el programa. Bueno, pues yo creo que estamos aprendiendo un montón de cosas y están siendo muy interesantes y bueno, estas cosas son las que hacen evolucionar a la sociedad en un aspecto tan importante como el que hoy nos trae. Maldito golpe, ¿verdad? El técnico nos mira con mala cara cada vez que se nos cae el bolígrafo o se nos cae el móvil. Eso tendremos que arreglarlo muy pronto porque no está causando problemilla. Aurora, ayer, esto se sale un poquito del informe, pero me lo va a permitir. Ayer escuchaba unas declaraciones de la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, con respecto al tema de lo que está ocurriendo en Huelva con las trabajadoras y los casos que se están dando tan graves allí, ¿no? Y me llamó mucho la atención que las medidas, por lo menos las que yo escuché en ese corte que voy en la radio, iban encaminadas a formación de los capataces y manijeros de estos sitios de trabajo, ¿no? Me resultó muy insuficiente y muy alejado de lo que el caso en concreto, creo, en mi opinión, demanda, ¿no? Y es una actuación desde la administración más contundente contra casos que además están documentados que se están dando allí. No sé si tú tienes más información sobre lo que la consejera quiere poner en marcha, pero me resultó muy light. Sí. Mira, tengo la información de la prensa. No sé exactamente. Muchas veces, vosotros que sois periodistas, veis que la prensa destaca en un titular lo que le parece más importante. Lógicamente, no poner todo el contenido en un paquete de medidas y posiblemente haya destacado esa formación. Eso tiene que ver con la política de la consejería de que la igualdad y la lucha contra la violencia de género, recordar que es una consejería que de Justicia e Interior, que ha asumido las competencias de la Dirección General de Violencia de Género, o sea que ha introducido eso dentro de Justicia e Interior. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues he oído muchas ocasiones que lo que se trataba era de que fueran políticas transversales y tal. Creo que la formación de los capataces y tal tiene más que ver con este tema de la formación de igualdad y que posiblemente tenga muchas más medidas. Yo creo que se hace para que el manijero, el capataz, pueda conocer la situación de acoso y pueda informar a la víctima de los cauces correspondientes, que lógicamente tienen una vertiente que es judicial, porque es un delito, y otra que posiblemente sea laboral, que pueda dar lugar a sanciones o a medidas laborales de otro tipo, ¿no? Claro, si la persona responsable, que es el capataz, detecta o es conocedor de una situación de acoso, podrá solucionarlo si tiene la información correspondiente. Pero estoy segura que con esa medida, pues posiblemente haya muchas más. La verdad es que yo no conozco exactamente todo lo que se va a hacer. Aurora, ¿qué opinas, si se puede opinar, de la sentencia producida en el caso de La Manada? Mira, yo he leído la sentencia, lógicamente yo creo que ha sido una sentencia que hemos leído todos los españoles, ¿no? Porque no ha sido tan tremenda, ¿no? Y además hemos visto esa reacción social, no solamente de colectivos feministas o de asociaciones de mujeres, ¿no? Quizá lo más destacable es que dentro de la propia judicatura, movimientos de fiscales, de jueces, se han puesto en contra de esa sentencia. Porque, bueno, la sentencia, en los hechos probados, aparece el texto de lo que le pasa a la víctima. Y en esa descripción aparece como la víctima, en un momento dado, cuando es consciente de lo que le va a pasar, sufre una especie de estado de shock, siente una tremenda angustia, se siente muy intimidada, es incapaz de reaccionar. La propia sentencia nos describe el sitio donde pasa, es un final de una... De un pasillo, de una comunidad de vecinos que tiene 3 metros cuadrados, donde están los 5 agresores más las chicas, o sea, 6 personas en un sitio muy pequeño. Ella se ve sorprendida por esa situación, ¿no? Y no reacciona. Desde mi punto de vista, esa propia descripción, sin entrar a que si el tribunal ha captado bien la situación o no, pero partiendo ya de esa descripción, desde mi punto de vista es una situación violenta e intimidante. Entonces, el delito de agresión sexual se caracteriza precisamente porque la agresión sucede con violencia o intimidación. En este caso parece ser que no hubo violencia física, pero sí una enorme intimidación, con lo cual estaríamos ante un delito de agresión sexual solamente con el texto, con los hechos probados de la propia sentencia. Sin embargo, el tribunal ha entendido que no había ni violencia ni intimidación y que por lo tanto estábamos ante un caso de abusos sexuales. El abuso sexual tiene una condena muchísimo más pequeña que la de agresión, pero lo que hace es que eleva un poco la penalidad porque le impone una circunstancia agravante dentro del tipo penal, que es que cuando el agresor o la agresión en este caso tienen una situación de prevalencia importante respecto de la víctima. Eran 5 hombres de mucha más edad, muy corpulentos, el sitio en el que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunas veces, lo que dicen algunos expertos, es que el tipo más agravado de los abusos coincide de alguna manera con el tipo de las agresiones según qué circunstancias, y han demandado que los tipos penales tan importantes y que tienen luego una traducción en una privación de libertad muy muy importante también, ¿no?, tengan primero que estén más claros para que no puedan rozar, ¿no?, para que no puedan confundirse. Pero también lo que ha puesto de manifiesto es una falta de empatía tremenda con lo que pasó esta chica, ¿no? Y entonces es que realmente los abusos se quedan muy cortos, ¿no?, independientemente de la consecuencia de la privación de libertad que conlleve el delito. Pero la propia descripción nos indica que ha habido una situación muy agresiva y por eso ha sido parte de la crítica. De todas formas, tenemos que saber que es una sentencia que no es firme y que todavía le queda un recorrido importante. Ya veremos a ver lo que pasa. Cuando pasan estas cosas, pienso yo que otra mujer víctima de agresión sexual o de abuso sexual denunciaría después de visto lo que ha pasado en este caso. A mí me surgen dudas, ¿no? Sobre todo, ya no solo por la sentencia, sino por el trato que se le ha dado a la víctima con exposición de datos privados de la víctima. ¿Qué opinas, Aurora? Mira, hay algunos delitos como este en concreto que tienen muchísimas dificultades y que además suponen para la víctima lo que se llama un daño añadido al propio que produce el delito, que es el daño que produce el propio contacto con la Administración de Justicia o las consecuencias que tiene la denuncia, ¿vale? Entonces, en ese caso, en este caso de la chica de la manada, lo vemos muy claramente. Ella ha tenido que verse de alguna forma juzgada ella misma, por lo visto le pusieron un detective, se ha estudiado lo que hizo antes, durante, después, se ha mirado con lupa si había consentido o no, luego se ha visto comentado muchas veces negativamente por muchísimos interlocutores sociales. Sus fotos han salido, de hecho creo que han salido hasta los vídeos de la violación. En fin, quiero decirte, el efecto negativo que ha tenido esto ha sido tremendo. Ahora, la chica realmente ha sido muy valiente. ¿Por qué? Porque cuando una víctima da el paso y consigue llegar hasta el final, de alguna forma es una banderada del asunto, es decir, y produce un efecto de que puede que haya impedido esta chica con su propio acto y lo valiente que ha sido, que se hayan producido otro tipo de agresiones del mismo tipo, ¿no? Y entonces en ese sentido, bueno, hay que ponerla también, ¿no? y darle el mérito que tiene, ¿no? Porque a veces se denuncia un delito por una misma y también como colectivo, ¿no? Por las mujeres, por el género, por muchas cosas, ¿no? Otra de las afectadas, no sé si son los mismos o parte de los mismos, ¿no? Aquí en Pozo Blanco, sí. Precisamente la reacción que ha tenido es de decir, yo voy a mantenerme firme hasta el final, pero creo que va a ser como ejemplo de esta otra chica, de la que ha sido juzgada ahora, o sí. De la ha sido implicada en el juicio, y sobre todo yo creo que de la actitud de las mujeres en la calle. O sea, yo creo que esa fuerza que se ha transmitido y ese aquí estamos y ahora esto ya es una guerra, como han dicho claramente, porque lo es, yo creo que eso es lo que palía un poco la actitud, entiendo, de machista de mucha parte de la judicatura española todavía, ¿no? Y claro, es que con esto se están poniendo en solfa el sistema patriarcal que vivimos desde hace siglos, no desde hace cuatro días, ¿no? Claro, el gracias sistema... al movimiento de la mujer y esa fuerza que está teniendo y bueno, que es admirable, se puede paliar un poco eso, creo, ¿no? Exactamente, el sistema está ahí, lo que pasa que a veces es más visible y a veces es menos visible. Claro. En estos casos es que se pone el foco y se visibiliza mucho, ¿no? Entonces no solamente tiene ese interés, sino también ver que una chica tan joven, claro, lo valiente que ha sido, cómo ha tirado para adelante, con la dignidad, con la entereza, cómo ha tirado, y no solamente ha tenido esa parte positiva de la chica de Pozo Blanco, ¿no? Uh-huh. Que a raíz de la investigación de lo suyo sale lo otro. Y no solamente lo otro, sino que sale, sino que la chica además dice, bueno, pues yo he visto cómo lo ha hecho esta compañera, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me voy a posicionar igual. Aparte, el apoyo social que esto está teniendo, uno, acordaros del 8 de marzo, no solamente de los movimientos que eran esperables, no tenerse en la calle, ¿no? Sino la cantidad de chicas jóvenes y adolescentes que estaban en la calle, que además es una situación por la igualdad, que no solamente tiene que ver con la violencia, que es lo peor, ¿no? Sino por muchas más cosas, por la igualdad real, por los salarios, por la libertad, en fin, la verdad que ha sido muy, muy bonito. Sí. Fíjate que este caso, bueno, que la víctima lo ha pasado mal, ha sido valiente, pero también ahí... yo creo que ha sido un revulsivo para concienciar más sobre el abuso, la agresión sexual, de concienciar sobre la igualdad y contra la violencia a las mujeres. Yo creo que la sociedad con este caso se ha visto muy influenciada, ha querido leer, ha querido informarse, hablar con criterio y quizás esto ayude a que, bueno, a que las mujeres y los hombres pues, convivamos en paz. Exactamente, además mira, ha puesto también el foco en cuestiones que son muy interesantes pero que a lo mejor no son tan populares, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué en estos delitos es tan importante el consentimiento? ¿Cómo se manifiesta el consentimiento? ¿Cómo se entiende ese consentimiento? ¿Cómo se recibe por el agresor? ¿Cómo el agresor es consciente de que la víctima no está consintiendo y a pesar de eso mantiene su postura? Es decir, bueno, acordaros que incluso estamos viendo los movimientos porque ha tenido respuesta hasta de la ONU esta sentencia. Como nosotras, bueno, en España ha habido un movimiento que es el que se titula como no es no, cuando digo no es no, sin embargo se ha quedado corto y ya tenemos países como Suecia que han dado un paso más, es decir, no es que la víctima diga que no, porque sino que la víctima o la mujer lo que tiene que hacer es decir que sí, si quiere decir que sí, o sea, que si no dice que sí es que no. Entonces es que el consentimiento no debe de presuponerse en unos delitos y en otros no. Por ejemplo, si tú vas por la calle y te pega un tirón del bolso y te dice luego el ladrón, es que no me has dicho que no, me lo has regalado, ¿verdad? Se vería como una tontería, como un absurdo. Sin embargo, en un delito contra la libertad sexual, si es que no me has dicho que no, perdona, es que yo te he dicho que sí, es que he colaborado, es que he actuado de alguna manera, ¿por qué presupone el consentimiento? Entonces, quizás sería interesante dar una vuelta más en todo esto, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pues como nos vamos ya quedando sin tiempo y además habíamos venido a otra cosa, lo que pasa que yo creo que ha llevado de manera natural, ¿no? Y estamos exprimiéndote un poquito. Bueno, no, yo encantada, como queráis. La jornada del jueves, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Qué va a pasar en Posada del jueves? Mira, es que este estudio que he comentado al principio es un estudio que se presentó en Sevilla con la consejería allí a final de año, en octubre. Entonces, bueno, el equipo que lo hemos hecho de Córdoba para nosotros también es un orgullo, en fin, que sea que seamos de aquí y tal, ¿no? Y entonces, bueno, con la conexión y la amistad que tenemos con la plataforma, con el IAM, con muchas asociaciones, pues nos están pidiendo en distintos sitios que vayamos y lo expliquemos. Aunque también se presentó en Córdoba, aquí hace unos meses, pero bueno, por esa cercanía también, por eso nos trasladamos a la provincia, a los pueblos, que además es súper agradable, vemos a las amigas de los sitios, vemos a los compañeros, y hemos ido con el informe para explicarlo allí, para comentar, también para que nos digan ellas y ellos qué es lo que les parece, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que vamos a hacer en Posada es lo mismo, vamos a ir con el informe, lo vamos a explicar y luego pues se hacen unos debates alrededor de las conclusiones. ¿Y las destinatarias, que son asociaciones de mujeres? Es un acto abierto, es público y la plataforma además es la que lo organiza y lógicamente, como conocéis, la plataforma aglutina todos los movimientos que hay en todos los sitios, la provincia por supuesto. Aurora, he visto, ya terminando el tiempo aquí, he visto que, según has dicho, has contado, que de este estudio pueden salir otros. Yo sé sí. que tú eres abogada, escritora, investigas. ¿Saldrán más estudios de esta investigación? Yo confío en que sí. De hecho, nosotros estamos ya iniciando, andando los pasos del que nos parece más importante, que este es el patrón de conducta. Lo que pasa es que eso es tan complejo, ¿sabes? Y necesitamos también la colaboración de profesionales de otras disciplinas, como psicólogos, sociólogos, ¿sabes? Porque el derecho se nos ha quedado, se nos está quedando corto. Necesitamos ampliar nuestras miras. El derecho es algo vivo. Luego incorpora en su legislación todo lo que todo el mundo aporte, ¿no? Pero el estudio necesitamos, ¿no? No solamente ver lo que las sentencias han detectado, lo que han puesto como hechos probados, que está ese patrón de conducta, sino necesitamos saber por qué ha pasado eso, qué es lo que está en la mente del agresor, cómo podemos nosotros paralizar esa agresión tan importante. Aurora, desde luego incansable, como siempre, no para. Ha sido un placer y un honor tenerte aquí en esta radio comunitaria, Paradigma Radio. Y bueno, deseando que vuelvas cuanto antes a contarnos nuevos proyectos. Y resultados, y también resultados, porque lo importante de esto es ver resultados, y qué bueno que esta lacra cada día vaya reduciéndose, ¿no?, al mínimo exponente, porque la verdad que es muy fuerte lo que está pasando en este país y en otros países, ¿no?, pero sobre todo en este país. Que el que no, nosotros, donde vivimos, ¿donde al final, vivimos, ¿no? Y es donde es lo que vemos, claro, exacto. Lo que más nos duele. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aurora, de verdad.